abordar este importante tema, tenemos la grata presencia en el estudio de los siguientes compañeros. Liván Argelio Fierro Jorrín, jurídico de la Dirección Municipal de Trabajo. Alain Sobrino Navarro, vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Y Alcides Alarcón Rivero, coordinador de actividades. A los cuales le damos las bienvenidas al programa y las gracias por adelantado. Anhelos y realidades hoy. Queridos radio oyentes, deseo compartir ahora con ustedes algunos aspectos relacionados con los conceptos que trataremos hoy. Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos o de animales o de cualquier otro tipo de vida que comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social y roles. Por lo general, en una comunidad se crea una identidad común mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades, generalmente por signos o acciones, que es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en común, como puede ser el bien común. Si bien esto no es algo necesario, basta una identidad común para conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo específico. En términos de administración o de división territorial, una comunidad puede considerarse una entidad singular de población, una mancomunidad, un suburbio, etc. En tanto, la vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos. Por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento económico-social de carácter traumático. Por otra parte, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas para enfrentar los efectos de ese evento. ¿Cuál ha sido la posición del Estado cubano ante esta problemática en medio de una pandemia de COVID-19? Desde hace casi ya 2 años, más de 4.640 trabajadores sociales están activos para atender a las familias y personas en situación de vulnerabilidad. Así se ha mostrado la vocación humanista de la revolución. Los trabajadores que, por sus condiciones de salud, se encontraban en situación de vulnerabilidad, se les aseguró una garantía salarial. Más de 112.000 núcleos son beneficiados por la asistencia social. Otro grupo de personas reciben servicios y pagos subsidiados. El concepto de núcleo vulnerable se amplió y no solo está asociado a personas que tengan ingresos insuficientes. Entonces, la cifra se elevó a 606.945 núcleos. El servicio de atención a la familia SAF, pero aún así, alcanzando el 95% de atención a la familia con situación de vulnerabilidad, no se puede dar por concluida la tarea. Existen insatisfacciones en la población cubana. cuál es la situación real del apoyo a las comunidades y atención a la familia en situación de vulnerabilidad en la Ciénaga de Zapata. Se ha logrado un trabajo conjunto con todos los factores de la comunidad y las entidades responsables de ofrecer dicho servicio en nuestro territorio. De ello y más, estaremos hablando con los invitados al programa de reflexión y debate Anhelos y Realidades. Siga en la sintonía. Anhelos y Realidades hoy. Somos el termómetro de la opinión popular. Cuando de opinión popular se trata, ahí estamos nosotros. Anhelos y Realidades, cuarta temporada. Les propongo conocer algunos criterios sobre el tema en cuestión recogidos por nuestros colegas en diferentes poblados de la Ciénaga de Zapata. Escuchemos. En mi caso, yo solicité un terreno hace 5 años y supuestamente me habían dicho que estaba en proceso, pero todavía no me han dado respuesta. Y por eso se lo planteé a la directora del lance municipal para ver qué se podía hacer, qué se podía tramitar, porque yo vivo con mi mamá y mi papá y tengo una niña de 2 años que es madre, que es alérgica. Entonces nosotros vivimos en una casa muy chiquita, demasiado chiquita, y la pediatra me dijo que tengo que buscar un lugar donde, ¿cómo explicamos? Que esté ventilado, que no sea tan cerrado, porque al ser asmática o cualquier cambio de tiempo, polvo, mínima cosa, tengo que ir para el hospital. Y por eso es que estoy solicitando nuevo el terreno, porque supuestamente no estaba en la base de datos. Y ahora mismo que tenía que volver a solicitarlo porque no aparecía en la base de datos en la computadora. ¿Qué te podría decir yo? Ya viste, te estás dando cuenta, hay asociados, como yo por ejemplo, que tengo problemas en mi vivienda, mi niña padece de una enfermedad crónica, ya como usted lo vio, y ninguna de esas personas ha ido a mi casa a plantear nada, a hacer nada, ¿ves? Ahora, a raíz de eso que se planteó, ahora que yo lo planteé, vamos a ver si le dan solución a eso. ¿Qué problema exactamente tiene? Todo. Yo, imagínate tú, yo tengo a mi niña problema con todo, con el piso, no tengo cosas para yo cocinar, para hacer nada. Yo cocino con carbón, estoy operada de la vista también. Son muchos problemas, ¿eh? Que no son uno solo. Y no me plantean nada, no resuelven nada. Vamos a ver ahora qué hacen, si resuelven algo, ¿no? Yo espero que sí, yo tengo la esperanza de que sí, que resuelvan algo, porque no es sencillamente decir, tengo un asociado que tú atiendas, que tú, si lo tienes puesto, no para decir sencillamente tienes un asociado, tienes un también, no, ese asociado tiene que darse cuenta de que tú lo atiendes, tú lo valoras como persona, como ser humano, no como asociado, que tienen problemas, que necesitan, que los ayuden, que los entiendan. ¿Ve? Porque yo misma como asociada, a veces estoy en mi casa que lloro sola porque no sé, con mi hija yo no puedo contar. ¿Ve? Y tienes problemas porque se lo tengo que resolver, pero ¿quién me lo va a resolver? y vas y lo planteas y no te lo dicen con tampoco. ¿Ves? No es sencillamente decir un asociado más en la vista. No, un asociado más en la vista, pero un asociado que tú ayudes, que cuando venga donde estás tú, tú lo representes, lo ayudes, que cuentes con él, que cuentes contigo para todo, ¿ves? Vamos a ver qué pasa con respecto a la sociedad. Entonces, les propongo, ya que conocimos la opinión de algunos compañeros, ¿no?, de la población, algunos criterios, algunas opiniones que tiene nuestra gente sobre el apoyo a las comunidades y la atención que se presta a la familia con situación de vulnerabilidad. Vamos a empezar, el coordinador de actividades. ¿Qué pueden contestar, explicar, informar al respecto? Usted o yo, los criterios, ¿no? Vamos a empezar por la que hablaba de la vivienda. Ajá. ¿Qué puede decir? Primero, preséntese. Sí, buenos días. Mi nombre es Alcides Alarcón Rivero, coordinador de programas y objetivos del Consejo de la Administración aquí en el municipio. Ahí escuchamos varios criterios que están relacionados fundamentalmente con solicitud de terreno. Es cierto que existe una problemática hoy en el territorio con este tema de solicitud de terreno. Decir que a través del Consejo de la Administración, en los últimos meses, se ha venido dando un impulso a esta problemática. Y escuchaba en los criterios, fundamentalmente son personas que presentan alguna discapacidad. Decirle a estas personas que nosotros recientemente realizamos el balance fundamentalmente de la ANSI, y en este balance ahí trazamos algunas acciones, y uno de los elementos que evaluamos fue precisamente lo relacionado con la situación de las viviendas y solicitudes de terreno, y ahí orientamos a las personas cuáles son los pasos a seguir y cuáles son la tramitación ahora que nosotros vamos a continuar con ello. Ahí acordamos además que el primer lunes de cada mes los presidentes de asociaciones van a realizar un despacho con la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social. Ya está establecido el primer lunes de cada mes. En ese despacho, pues ahí se llevan todas las inquietudes que se han levantado de las personas que están asociadas a estas asociaciones, valga la redundancia, y luego con la Dirección de Trabajo tramita con los organismos que están implicados, dígase la vivienda, planificación física, servicios técnicos del hogar, la Organización Básica Eléctrica, ETEXA, por mencionar algunos que son de las entidades que hoy más reclamos tiene de la población, y a través de esta dirección, pues entonces se le da tratamiento de la posible solución a estas problemáticas. Es lo que puedo ahora informar, teniendo en cuenta estos estados de opinión, y bueno, continuamos entonces escuchando otras inquietudes y otras problemáticas. Bien, gracias. Alcides Fierro, ¿tú quieres decir algo con respecto a lo que había dicho el coordinador de actividades en cuanto a estos compañeros que tienen discapacidad y cómo es la cosa, si se le está informando, si se ha hecho alguna acción determinada en la Dirección Municipal de Trabajo? Sí, buenos días. El Iván Angelio Fierro Jorrín, el jurídico de la Dirección Municipal de Trabajo. Uh-huh. Sí, en relación a lo que se planteaba y a las situaciones de las asociaciones de discapacitados, tenemos que decir que la Dirección Municipal de Trabajo en estos momentos es el ente coordinador con todas las asociaciones, y que, como bien planteaba el compañero Alcides, todos los lunes se está realizando un despacho con todas las entidades donde salen esas problemáticas, y la Dirección Municipal de Trabajo es el ente encargado de coordinar con la vivienda, con todas las demás entidades, en este caso hablamos de la vivienda, que es la entidad implicada en el procesamiento de los terrenos, y planificación física, que es el encargado de elevar la solicitud del terreno al Consejo de Administración Municipal para su aprobación. Es el Ministerio del Trabajo entonces el encargado de que los presidentes de todas las asociaciones vayan allá todos los lunes, y nosotros coordinamos con ellos y ejecutamos todas las acciones necesarias para que la población sea satisfecha. Está bien, muchas gracias, Fierro. Usted, vicepresidente Alain, desea decir algo al respecto, o sea, de lo que escuchó, ¿no? En el caso aquí de la vivienda, esa muchacha que hablaba de la situación y demás, ¿qué usted puede decir? Bueno, ante todo un saludo y sí, creo que es un tema a abordar y a darle un seguimiento permanente. Y es real, a partir de la situación que hoy tenemos con el tema de las solicitudes de terreno y la entrega de terreno, y mucho más allá con el tema de la hora de la construcción de esa vivienda. Uh-huh. Hay muchas de esas familias que aún cuando se le entrega el terreno hay que estar evaluándola porque no tienen posibilidades desde el punto de vista económico de construir, y entonces entraría a evaluar la asignación de un subsidio. Sí, porque cuando usted da, digamos, el Consejo de la Administración, que en definitiva aprueba los terrenos y demás, ya, asigna un terreno, después viene, se nos puede crear otro problema. ¿No es así? Así mismo es. Porque no tiene, esa familia no tiene la capacidad económica para ejecutar la obra. Y entonces hay que aprobar ahora un subsidio. Así mismo es, y se orienta a esa persona que tiene esa situación a que solicite un subsidio. La ley recoge que todos los ciudadanos tenemos derecho a solicitar un subsidio. Está claro. Se solicita con el documento de la asignación del terreno, o si la casa está en mal estado, con la propiedad legal de esa casa, se solicita a la Dirección Municipal de Vivienda, se le hace un expediente, se evalúa la situación socioeconómica de esa familia o de esa persona por la parte de la Dirección de Trabajo. Se evalúa con vivienda la situación que hay y se presenta al Consejo de la Administración. Y de acuerdo a la evaluación que se tiene, se aprueba, y al monto de dinero que tiene el municipio, se aprueba el subsidio o no se aprueba el subsidio a esa persona. En el año pasado el municipio aprobó, tuvo una asignación de 22 subsidios, se aprobaron. En el año 2021 no hubo asignación de subsidio porque el monto de dinero asignado al municipio estuvo en función de todo lo relacionado con el nuevo escenario económico, el incremento de los precios de subsidio, y se cogió para completar. Estamos hablando que en el año 2019-2020 en la política de subsidio hasta 85,000 pesos, y ya a partir del nuevo escenario económico un subsidio está en alrededor de 165,000 pesos. Por lo tanto, el dinero que se asignó no fue para nuevos subsidios, sino para complementar el salario que le faltaba, el dinero que le faltaba a su subsidiado. Sí, porque los precios han subido de todos los materiales. Ese es el gran problema que nosotros tenemos, la inflación, ¿no?, que tenemos nosotros en nuestro país. Así mismo. Bueno, si usted no le queda otra cosa en el tintero, ¿qué usted cree, operador? Nos vamos, pero regresa. Un time. Ok. Escríbanos a nuestra página oficial en Facebook. Anhelos y Mierdales CR1 Victoria. Aquí le contestamos con inmediatez. Con inmediatez. Somos el colectivo de reflexión y debate de Radio de la Victoria. Anhelos y Mierdales. Una pausa y ya regresamos. Y ya regresamos. Anhelos y realidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas. Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti y son mis sueños una realidad. Vamos a andar para llegar a la vida. Anhelos y realidades. Levantando el recinto, vamos a andar el pan y la verdad. Para llegar matando el egoísmo, vamos a andar para que por lo mismo. Para llegar reviva la amistad, vamos a andar un día igual por un beso. Para llegar alzando al Este es el programa de reflexión y debate, Anhelos y Realidades, que hoy está tratando el importantísimo tema de el apoyo a las comunidades y la atención a las familias con situación de vulnerabilidad. Recuerde que usted también puede participar con una llamada de teléfono, 4598-7156. Listo, invitados. Ahora los micrófonos de la emisora Carrulla al Mar, o lo que es lo mismo, emisora La Voz de la Victoria, son suyos. Y ahí va la primera pregunta. ¿Se apoya por igual a todos los asentamientos o comunidades de la Ciénaga de Zapata, o hay alguna que aún no le llegamos con la fuerza necesaria? ¿Quién es el que va a comenzar? A ver, sí. Para responder este interrogante hay que tener en cuenta las 19 comunidades que hoy cuenta el municipio, que hoy tenemos en el municipio nuestro. 19 comunidades que todas tienen sus características muy individuales, muy particulares. No es lo mismo Playa Girón que decir, bueno, una comunidad como de los extremos, como Guasaza, Cocodrilo, Santo Tomás, La Ceiba. Nosotros, desde el punto de vista de la atención como gobierno, como organismo, en todas las visitamos, hay un sistema de visita, de trabajo, y por supuesto, de ese punto de vista la atendemos de forma general a todos por igual. A la hora de evaluar los planteamientos, las situaciones que afectan ahí, lo evaluamos de esa forma, de forma general. Ahora hay cosas mucho más específicas que se atienden de acuerdo al diagnóstico y a los servicios que tiene la comunidad. Vamos a los lugares y por supuesto van los directores que tienen incidencia. No es lo mismo los servicios que tiene hoy Cayo Ramona que lo que pueda tener Cocodrino. No es lo mismo los servicios que tiene hoy Sopliar que lo que pueda tener Santo Tomás. Bueno, de esa manera nosotros lo atendemos, y vuelvo y repito, de acuerdo también al diagnóstico y a las situaciones específicas de cada lugar. Esa pregunta se hace con el propósito. Sabemos que el Cayo Ramona, Girón, aunque no está contemplado como un consejo popular, cosa que nosotros hemos dicho que para nosotros es un error, pero bueno, no nos toca a nosotros decidir. Y Playa Larga no es lo mismo que Guasaza, Cocodrilo y Santo Tomás. Hacíamos esta pregunta porque es la misma sistematicidad que ir, por ejemplo, a Guasaza, Santo Tomás, y que ir a Cayo Ramona, porque nosotros pensamos que no. ¿Por qué? Por la distancia, por lo malo de los caminos y todas esas cuestiones. Por eso hacíamos la pregunta, ¿no? Sí, ahora, pero sí se llega. Ahora, se llega a todas y tratamos de que todos los meses se visiten. Ahora, hay cosas que nosotros la atendemos todos por igual. Y dígase, por ejemplo, hoy el municipio recibe de las tiendas de cadenas TRD y CIME un grupo de productos, dígase de aseo o de productos alimenticios. Correcto. Y tratamos de llegarle, o le llegamos a todas las comunidades. Cuando vamos, por ejemplo, cuando se vende en Girón, no se vende al 100% de los núcleos, se le vende de acuerdo a la cantidad que vino y a los núcleos que les corresponde. Cuando vamos a Guasaza, Cocodrilo, La Ceiba, El Rincón, Soplillar, Los Hondones, Santo Tomás, Bermeja y San Blas, le llevamos al 100% de las familias que viven en esos lugares. Porque, o sea, son menos, ¿no? Porque son menos y porque el transporte que se utiliza es del territorio. Uh-huh. O sea, los productos llegan hasta el punto de venta de la TRD, el más lejano que tenemos desde aquí de Playa Larga, el que tenemos en Playa Girón, pero de ahí para adelante esa distribución corre por el municipio. Yeah. Y por supuesto, cuando se coordina un transporte, con los recursos que eso lleva, se le lleva el 100% de esos lugares. Correcto. No sucede así en Cayo Ramón, desde ese punto de vista. Igualmente, con los recursos que han entrado de la construcción, lo que más hemos tenido es cemento, sí le hemos llegado a casi todas las comunidades. Con un número determinado, no todas las demandas, porque no las podemos satisfacer todas, porque no tenemos hoy recursos para satisfacer todas las demandas que tenemos en esos lugares, pero sí se han priorizado por encima de. Hace dos meses en Guasás y Cocodrilo se le dio solución a todas las demandas de cemento. No ha sido así posible en Cayo Ramón, en Playa Girón, en Playa Alegre. Desde ese punto de vista. Ah, bien. Correcto. Ahora, vamos a hablar un poco del trabajo conjunto, que es muy importante ese trabajo conjunto cuando hablamos de apoyo a la comunidad. Porque no hacemos nada con que vaya, por ejemplo, vamos a poner un tema hipotético, pero que es verdad. El problema de la vivienda, si no vamos también al problema de la hidrología, si no vamos al problema de la electricidad, si no vamos al problema de los viales, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. O sea, se ha logrado en el territorio un trabajo conjunto en este tema de apoyo a las comunidades. No estamos hablando ahora de las familias vulnerables, estamos hablando del apoyo a las comunidades. ¿Se ha podido lograr eso? Bueno, decir de lograrlo como lo deseado, ajá, aún falta. Aún falta porque el trabajo tiene que ser integrado, como bien usted dice, tiene que ser un trabajo interdisciplinario donde participen ahí todas las entidades de este territorio. E incluso organizaciones políticas y de masa que juegan un papel muy importante. La Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución, e incluso la Unión de Jóvenes Comunistas, porque juegan un papel importante con los jóvenes en cada barrio, en cada CDR, en cada circunscripción, verlo allí en los micro. Nosotros tenemos establecido, como decía al inicio el vicepresidente de la Asamblea, hay un sistema de trabajo. Por ejemplo, hoy se está visitando las comunidades de La Ceiba, Bermeja, Rincón y San Blas. Ya esa comunidad fue visitada el mes pasado y corresponde ahora por sistema de trabajo este jueves nuevamente esa visita. En esa visita participan ahí las diferentes direcciones de este municipio. La vivienda, la Dirección Municipal de Planificación Física, la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, Economía y Planificación, Finanzas y Precios, Comercio Estatal, juega un papel importante, la misma Dirección de Comercio. Y ahí, por ejemplo, en la visita del mes pasado, se hizo un levantamiento de las principales problemáticas. Para ponerte uno de los elementos como irregularidad que más se repite en estas comunidades son trámites de la vivienda. Se toman los acuerdos, se evalúan de manera sistemática esos acuerdos y decirle que de los 5 acuerdos que se adoptaron en la visita pasada a esta comunidad, hoy cuando se va nuevamente, se está visitando, solamente quedaba un acuerdo pendiente. Y el acuerdo que quedaba pendiente era trámite de propiedad de vivienda, que la persona fue orientada de qué debía de hacer porque había problemas con la documentación de la vivienda para entonces pudiese acceder a la propiedad de la misma. O sea, ese es el trabajo que estamos haciendo de conjunto. Repito, no es el planteado, no es el que se desea al 100%, pero ya se están dando pasos. Porque realmente, no sé si ayer ustedes observaron el noticiero nacional de televisión y nuestro primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pues hacía énfasis en el problema del trabajo en los barrios y proponía hasta hacer un seminario nacional para que la experiencia que se ha tomado en los barrios habaneros, bueno, se pueda socializar en las diferentes provincias y municipios de nuestro país. O sea, que a nivel de Estado se está dando una gran prioridad a este apoyo a la comunidad. Entonces, ¿qué usted cree, director? Tomamos un receso, pero un receso de segundo, ¿verdad? Y enseguida pues tenemos la segunda o el segundo bloque de entrevista para conocer más detalles de lo que opinan nuestros pobladores. Adelante, operador de hoy. Somos el termómetro de la opinión popular. Cuando de opinión popular se trata, ahí estamos nosotros. Anhelos y Realidades, cuarta temporada. Thank you. aquí hoy porque necesito que me sea atendido el caso del niño que fue presentado hace más de 5 años para un subsidio. La acción del gobierno fue que me dieron un local, cual local no tiene las condiciones para vivir porque no tiene el habitable, la cubierta está dañada, tanto desfavorable. Y yo necesito que tomen acción. Anhelos y realidades. La petición que estoy diciendo es por necesidad de un contrato de gas licuado y un teléfono, porque mi papá yo tengo que constantemente quitarle hervir agua, porque tiene una colostomía que le hicieron hace 4 meses. Y entonces, imagínense, la hornilla está rota. La otra hornilla que tengo también, que le dieron por los combatientes, está rota, es decir, partida. Por eso yo estoy pidiendo, y el teléfono, porque tengo que, a veces se me presenta, parece de isquemia, y entonces tengo que llamar a alguien a las 12 de la noche, no puedo llamar, tengo que llamar a una ambulancia, a la farmacia, si tengo que buscar las bolsas de colostomía, a veces están, a veces no están, llegaron o no llegaron, y entonces tengo que estar llamando, él no camina, tengo que hacer limpieza y lavar la bolsa esa con una jeringuilla y con agua hervida. También tiene un hueco, era grande, ahora es chiquito, tengo que lavarlo allí, curarlo con agua hervida allí. Esa es la situación que yo tengo. De la reflexión, ustedes escucharon nuevos criterios. Aquí se hablaba de un enfermo, ¿verdad? Un enfermo encamado debe ser, y la falta de hornilla eléctrica. Vicepresidente, ¿qué hay en esos casos? ¿Qué es lo que está orientado? Porque bueno, no se escuchó el lugar, ¿no? ¿No? Nosotros siempre que enviamos a los colegas a obtener esa información, no decimos que digan los nombres, pero al menos decir los lugares donde se adquiere la información, para poder un poco que los compañeros invitados puedan decir, ah sí, ese caso es de Buenaventura, nosotros lo estamos atendiendo, pero no sabemos realmente cuántos enfermos puede haber en el municipio encamado, cuántas personas pueden tener o no tener la hornilla eléctrica, porque sabemos que no está entrando y ya las cosas tienen su vencimiento. Yo mismo, este periodista no tiene hornilla eléctrica, tiene 2 abuelitos en su casa con 92, 86 años y tenemos que arreglárnosla como podamos ahí. Y es verdad que es una situación de vulnerabilidad porque se están afectando personas. Vicepresidente, usted podría decirnos al menos si ha llegado alguna información al gobierno sobre esos casos. Mira, en el caso hoy es real la situación de la corrupción de alimentos en muchas familias, sí. Sobre todo en estas familias que tienen situaciones complejas de salud o situaciones de punto de vista económico que se evalúan como estado de vulnerabilidad, sí. Es compleja en estas familias. A partir de que no está entrando hoy, todos conocemos, no está entrando las resistencias al municipio. Bueno, yo sé que en Hawái entraron 2 nada más. Correcto. Aquí nos han entrado, por ejemplo, y que cuando se ha entrado se ha distribuido, y la última vez que entró para Girón se distribuyeron 40 en Playa Girón con una demanda, sí. es ínfima. De igual manera, a veces para los lugares extremos, 3-4 resistencias, eso es ínfimo para las necesidades que hoy están. De todas maneras, ustedes ya tomaron nota, ¿no?, de esta situación. Nosotros, y van a investigar, ¿no? Tenemos los casos que hoy, o sea, los delegados hoy conocen los casos que demandan, que tienen situación de resistencia eléctrica. Hay otros casos que llevan y están en el proceso o llevan la demanda de gas. Y con el tema del gas, lo que se ha orientado y así está el procedimiento, la persona lo solicita, se le hace toda la evaluación, si es un certificado médico, si es qué situación lleva, y el Consejo de la Administración lo evalúa y el acuerdo de aprobación lo envía, lo eleva a la provincia, que es la que al final lo evalúa con el Ministerio de Energía y Minas para poder asignarle gas a esa familia. Alternativa que ha buscado el municipio y que lleva un seguimiento constantemente a partir de la demanda y a partir de lo que yo explicaba, es que se ha estado llevando a las unidades del comercio, dígase las bodegas, carbón para la venta de la población. Esto comenzó muy bien en diciembre, enero, ha tenido dificultades, sobre todo en algunas bodegas, dígase en Playa Girón, y es un tema que lo hemos hablado con la administración, de cómo tener seguimiento a la presencia de carbón, porque al menos no tengo la resistencia porque no está llegando. No tengo el gas porque no me corresponde, pero tengo que cocinar con algo, bueno, al menos tengo el carbón. Sí, y hacemos que la población no tenga que ir al bosque a buscar leña y a buscar cosas, ¿no? Y buscar otras alternativas, porque el hombre sí tiene algo, el hombre tiene que vivir. Y cuando ve en peligro su vida, pues bueno, toma alternativas. Da un poco de risa, ¿no? En la meca del carbón, que no exista carbón. O sea, nosotros sabemos la política estatal de conservación de este humedal, la conocemos, pero también conocemos que aquí hay una serie de plantas invasoras exóticas que bien podían servir para carbón. Marabú no existe en la Sierra de Zapata. Hoy se está haciendo carbón, hay dos líneas de producción de carbón por la empresa de Concienzá, que por supuesto todos conocemos que disminuyó el plan de producción que tenía a partir de que el mayor balance de esta empresa es la conservación, pero aún así tiene un nivel de producción de carbón que está destinado en una gran parte para la exportación, y hay otra parte que satisface la necesidad de organismos, dígase comercio, pero también lo hemos estado viendo de cómo ponerle carbón a las entidades. Repito, es algo que se pudo solucionar en los meses de diciembre, en el mes de enero, en las comunidades de Pápite, en las comunidades de Cayo Ramona, en El Echal, en Playa Girón. O sea, se ha ido vendiendo carbón. Pero hoy en marzo hay problemas. Pero hoy, por ejemplo, lo vimos recientemente en Playa Girón y lo evaluamos con la administración. En Playa Girón no había sistematicidad en la venta de carbón. Y lo que estamos buscando es dos cosas. Primero, que la familia adquiera su carbón al precio estatal, evitando lo que usted decía anteriormente de que pueda depredar en el bosque, o tenga que hacer un esfuerzo mayor, o tenga que comprarlo a sobreprecio, a un precio mucho más elevado. Y le estamos quitando también esa vulnerabilidad que tiene la familia en cuanto a no tener energía para la cocción de sus alimentos. Y otra alternativa que hemos estado buscando a partir de las circunscripciones que se han estado realizando, el apoyo comunitario, o sea, la atención que le corresponde en ese mes. El mes pasado, por ejemplo, estuvieron en la circunscripción los compañeros de servicio con los mínimos recursos que tienen en la circunscripción 14 y la circunscripción 17 para Girón, con el servicio y en la comunidad. Ahí vimos familias que llevaron dos ollas y al menos de dos pudieron arreglar uno. Correcto. O sea, que no salí con el 100%, pero tengo un 50% que me puede estar ayudando. Alivia. Y alivia la situación. Atenúa. Y ese es un tema que lo hemos estado diciendo a los compañeros de servicio, de cómo ir a las comunidades y poder estar con lo mínimo que tenemos, a veces con la ingenuidad, con la iniciativa de cada uno de los técnicos, arreglar recursos que puedan servirle para la producción de alimentos de esta familia. Correcto, dime así, rapidito. No, a ver, también nos corresponde orientar a las personas, es lamentable, claro, nos estamos ahora enterando, no sabemos, como usted dice, el lugar en específico de esta situación, de situación. Que nos sale. Y nos corresponde también orientar a las personas. Existe, para esta compañera que habló, existe un delegado de circunscripción allí. Existe un trabajador social de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y existe un trabajador social de salud. Entonces, bueno, por favor, acercarse al delegado, a esta estructura que le dije, y así entonces continuar tramitando esta problemática. Correcto, gracias. Bueno, rapidito, vicepresidente, ¿cuántas familias con situación de vulnerabilidad existen en el municipio? Bueno, fíjense, desde que comenzó la tarea ordenamiento en todo nuestro país, nos dimos la tarea en el territorio de hacer varias acciones. Ajá. Primero, estar evaluando las familias que ya estaban definidas, que tenían una situación atendida por la asistencia social, y después estar evaluando aquellas familias que quedaban en estado de vulnerabilidad a partir del nuevo escenario económico y la nueva subida de los precios, teniendo en cuenta que no eran los mismos, no eran precios subsidiados como había anteriormente. Y han habido varias acciones. Primero, se le ofertó trabajo en correspondencia a las posibilidades que había de empleo a aquellas familias que tenían en su núcleo familiar alguna persona con posibilidades desde el punto de vista físico y mental de poder ejercer el trabajo. Y se le fue ofertando empleo de acuerdo a las posibilidades de empleo que había en aquel momento. se fue también haciendo acciones y se vio con los directores de eliminar el pluriempleo, para que aquella persona que en un momento sí fue necesario, que hubo personas que tenían pluriempleo porque no se contaban en el municipio con una persona para trabajar, bueno, pues se eliminó el pluriempleo a partir de que era un contrato y ese empleo se le afectó a esas personas. O sea, fueron acciones que se adoptaron desde el municipio. Se adoptaron acciones del municipio también de las plazas que se iban desocupando, ofertárselas a los que viven dentro de la Ciénaga de Zapata. No estoy hablando específicamente de cenajeros, estoy hablando de los que viven dentro del municipio de Ciénaga de Zapata. Residentes en el municipio de Ciénaga de Zapata. Y eso nos ayudó un poco a aliviar la situación. Pero aún así, nos seguimos evaluando y hoy tenemos 156 núcleos atendidos como vulnerables. Fíjate. O sea, que esas son las familias vulnerables que tenemos como sí, situación que de vulnerabilidad. Que reciben una ayuda salarial monetaria para poder adquirir los recursos y ahí beneficia a 385 personas en esos 156. Sí, una núcleos. Población que no rebasa los 9.163 habitantes, bueno, es un correcto. Es algo que constantemente se está evaluando porque yo hoy no soy vulnerable, pero mañana puedo estar en un estado de vulnerabilidad. Y por supuesto hay que orientar a esa familia, que la familia en primer lugar lo solicita por escrito o lo puede hacer un vecino o lo puede hacer alguien, a partir de que quizás yo no pueda estar, no sé escribir, me lo puede redactar la situación que yo tengo y lo evalúa la dirección de trabajo con a partir del trabajador social. Es la rectora. Sí. Que es el que rectorea esta política. Y esa persona vulnerable se puede acercar al delegado, se puede acercar a la trabajadora social de esa comunidad, de ese Consejo Popular, y estar solicitando que lo evalúen como vulnerable. No obstante, además de la ayuda monetaria, se han hecho también acciones en ayuda con recursos a esa familia. Y hoy se han entregado, por ejemplo, desde el año pasado para acá, se han entregado 119 colchones personales a muchas de estas personas. Muchos de ellos han asumido el pago total por la asistencia social. Otros lo paga la asistencia social de forma parcial y el beneficiado lo paga de forma también parcial a partir de que se ha evaluado que tiene posibilidades del pago, no total, pero sí del pago parcial. Se entregaron también 40 sábanas, que es insuficiente con las necesidades que tiene, pero es los recursos que hemos tenido, que se han gestionado. Se entregaron también el año pasado, a partir de que se recibió donaciones de culeros, se entregaron también para niños menores de 2 años. Se evaluó también que hay 149 asistenciados que se le, por la asistencia social, va a asumir el pago de la caja decodificadora para la señal. Y hoy se han entregado, de esos 149, 82 están entregadas ya por la dirección de trabajo. O sea que lo paga la asistencia, el presupuesto de la asistencia social. De igual manera, hay combatientes que se atienden también con una ayuda monetaria. Y hoy contamos en el municipio con 18 combatientes que reciben prestaciones monetarias, además de la chequera. Y digo esta atención a combatientes por lo que significa, pero también por la situación que tienen desde el punto de vista... Sí, son viejitos ya, son desde el punto de vista económico. De estas personas que le hablaba, que son 385, hay un grupo de personas también que reciben un sistema de alimentación en el sistema de atención de la familia, los conocidos como SAF, que hoy tenemos en La Ceiba, tenemos en Calle Ramona, que es el más grande, la mayor cantidad de comensales están en Calle Ramona, tenemos en Soprial, tenemos en Buenaventura y tenemos en Papi. Correcto. Bien, ahí tenemos, ya me habló de la familia, me habló de los logros. Fierro, que te me estás quedando detrás, están hablando mucho ellos y tú no estás conversando con los radio oyentes. Fierro, ¿cómo tú valoras el trabajo de los trabajadores sociales, que son ustedes los que los rectorean, en este sentido, ¿no? De los logros alcanzados, de hacer el diagnóstico, de ir y visitar a las familias con situación de vulnerabilidad y esas cuestiones. ¿Qué tú puedes decir? Bueno, en este sentido, la Dirección Municipal de Trabajo cuenta en estos momentos con 8 trabajadores sociales. Ajá. Que están distribuidos entre las comunidades, como entre 19 y los 19 poblados que tenemos aquí en la Ciénaga de Zapata, atendiendo a todas las personas. ¿En los extremos tienen algún? Sí, tenemos. Nosotros abarcamos con nuestros trabajadores sociales el 100% de todas las comunidades y todas las localidades que existen aquí en la Ciénaga de Zapata, designando un trabajador social por cada 625 núcleos. Y en el caso de la comunidad compleja de nosotros, que es Mario López, tenemos designado 2 trabajadores sociales. Que es una comunidad compleja que necesita una atención un poquito especial y más personalizada, que ahí confluyen una serie de elementos que la hacen una comunidad compleja. Correcto. ¿Me entiendes? Es donde está la mayor parte de los vinculados, la mayor parte de las mujeres que tienen más de 3 hijos también están ahí, es donde está la mayor parte de problemas de la vivienda y otros problemas sociales que la hacen una comunidad compleja, que se determinó que se pusieran ahí 2 trabajadores sociales. Ahora, el trabajo del trabajador social como tal abarca a todos los núcleos, visitándolos con una visita cada trimestral, y en el caso de los atendidos por los 156 núcleos que hoy por hoy tenemos protegidos, les hacemos un trabajo sistemático de evaluación de la solvencia económica, y nuestro mayor trabajo ahora es tratar de sacar a todos esos 156 núcleos que están en estado de necesidad, sacarlo de ese estado, y para lograr, dentro en como planteaba el vicepresidente, con la incorporación al empleo y con la entrega de recursos y entrega, sacarlo de ese estado de necesidad que tienen esas personas, de trabajo de conjunto con toda la comunidad. Es lo que tenemos hasta ahora. También quería hacer un acote y quería hacer una cosa, porque a veces las personas no lo saben, y que la necesidad de protección de un núcleo familiar puede ser planteada por los propios interesados, por los trabajadores sociales que también trabajan en la comunidad, por las organizaciones políticas, de masas y sociales, las instituciones, los delegados de las circunscripciones u otra persona que así lo considere, a la Dirección de Trabajo Municipal para atención y evaluación, ya que hay personas que a veces están en un estado de necesidad y no saben que su estado de vulnerabilidad puede ser planteado por él o por otra cualquiera persona. Dígase personas que a lo mejor no saben leer, escribir, no saben redactar un documento. Cualquier persona, sea un vecino, sea una comunidad, que considere que él o cualquier vecino, cualquiera a sus alrededores, está en un estado de vulnerabilidad, puede plantearlo ante el trabajador social o ante la Dirección Municipal de Trabajo. Muchas gracias, Fierro. Que nos vamos, pero volvemos. Cada 15 días, la cita perfecta para la reflexión y el debate lo tiene usted aquí en La Voz de la Victoria. Julio Antonio Amorín Ponce, como moderador, y sus invitados, formamos parte de sus anhelos y realidades. Bueno, ya estamos llegando al final del programa y nos queda una pregunta en el tintero. ¿Qué estrategia se ha trazado el municipio para mejorar el apoyo y la atención a la familia que tiene situación de vulnerabilidad? A ver, rapidito, tenemos... De una forma u otra, en el transcurso del programa le hemos dando respuesta a esta interrogante, compañero Amorín, porque... Sí. Cuando usted ha visto todas las acciones que ha realizado el territorio, forman parte de esa estrategia. Uh-huh. Y entonces, bueno, ahí explicamos al principio de que existe una programación de visita a las comunidades. En esa visita a las comunidades, pues, se hace el levantamiento de esas personas. Se evalúan en la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, se le da seguimiento con las entidades implicadas, y existe una comisión que se llama Comisión de Prevención y Asistencia Social, que funciona los terceros miércoles de cada mes. Y ahí, con todas las entidades del territorio y la problemática que lleva la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, se le da tratamiento entonces para una posible solución a los problemas que presenta esa persona de estado de vulnerabilidad. O sea, que en esa comisión se da nombre y apellido. Nombre y apellido, el área, el local de cada persona. Y entonces, la situación que tiene. Y la situación que presenta, y entonces ahí están las entidades implicadas. Mm-hmm. Porque se citan las entidades implicadas para entonces darle tratamiento a esa problemática. Bueno, algo más que usted tenga que decir, vicepresidente. Rapidito, en unos segundos. De forma rápida. El director me corta. A partir de lo sensible, que es los temas que hemos evaluado, y de la atención que lleva esta familia, que es lo que nos queda muchos retos. Y el primer reto, creo que lo hemos abordado en el transcurso del programa, y es sacar a esta familia del estado de necesidad. Es el seguimiento, es el diagnóstico muy puntual de esta familia, es la evaluación sistemática por todo el que tenga interés en ella, de sacar a esta familia del estado de necesidad y darle el seguimiento que lleve, que se merecen esta familia. Ay, muchas gracias. Entonces, nos vamos momentáneo y regresamos. ¿Y qué queda? Creo que nos hemos acercado un tanto al tema y le hemos dado cierto tratamiento. Esta emisora radial es un medio, es un sujeto presto a colaborar en bien de la microsociedad senaera. A ustedes, invitados, muchas gracias por ser tan responsables y gentiles al asistir a este estudio de radio para informar, reflexionar y debatir aspectos relacionados con el apoyo a las comunidades y la atención a la familia en situación de vulnerabilidad. Mientras que a ustedes, amigo o amiga Radio Escucha, le invitamos a sintonizarnos el jueves 24 de marzo a la misma hora, 11 ante meridiano, para abordar todo lo concerniente a otro importantísimo tema, los productos agropecuarios y alimenticios, sus altos precios, producción y distribución. De seguro vamos a tener alguno que otro invitado otra vez en el estudio. Mil gracias por sintonizarnos y como siempre le dice su amigo incondicional Julio Antonio Amorín Ponce, el silencio a veces es necesario. La radio, en cambio, siempre se necesita. Adiós. Un sonido que vive en ti.